11 minutos pasaron de las 10 de la mañana en este Enredando las Mañanas de día viernes y ya estamos en comunicación con Celeste. Celeste es coordinadora de la Asociación Travestis Transexuales de Argentina. Así que te damos la bienvenida, Celeste. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, queríamos hablar con vos en relación a la movilización contra los travesticidios, exigiendo justicia por Azul Montoro. Queríamos preguntarte un poco, bueno, quizás que cuentes un poco más sobre el caso y también sobre la particularidad que no es la primer marcha contra los travesticidios que se hace, pero este intento, digamos, de darle una definición particular a los travesticidios, ¿no? Estos crímenes contra las personas trans, ¿no? Desde luego. O sea, los crímenes hacia nosotras, los femicidios trans, no son crímenes aislados, sino que responden a todo un sistema expulsivo y violento contra nosotras, ¿no? Y en particular contra las mujeres trans. Bueno, contanos un poco, Celeste, cómo se dio la movilización de ahí, cuál fue, la respuesta y cómo se están organizando, digamos, para visibilizar no solo el caso de Azul, como vos decías, tratar de justamente marcar de que es algo sistemático y que es algo que pasa cotidianamente, ¿no? Desde luego, o sea, el crimen de Azul, como el de otras tantas compañeras que tenemos acá en Córdoba nomás, como Laura Moyano, Estrella Sánchez, Cindy, son crímenes que podrían haberse evitado, y eso es lo que más bronca, ira, dolor nos provocan, ¿no? Porque hoy que una piba de 23 años haya sido asesinada tan brutalmente como fue el caso de Azul Montoro, en la cual la asesinaron a puñaladas fríamente, como fue el caso de Laura Moyano también, que se impune, el de Estrella Sánchez. Todos esos crímenes podrían haberse evitado, o podrían las familias no estar pasando el dolor que pasan cuando te matan a un ser querido. Y se resuelve en esto, ¿no? El femicidio trans es el resultado más terrible de una histórica violación por parte del Estado y una negativa hacia garantías y derechos que deberíamos tener. Por eso es que convocamos la marcha el día del asesinato de Azul y hoy vamos a seguir reclamando cada vez con más fuerza para que se reconozca que no estamos pidiendo algo sin ningún sentido. Estamos pidiendo derechos que tiene el resto de la población y que a nosotras son negadas únicamente por una matriz discriminatoria, no por otra cosa. Que hoy pibas tan jóvenes como Azul, que tenía 23, recalco, y tantas otras compañeras estén expuestas a la situación de calle como única manera de supervivencia, y es un resultado de un sistema discriminatorio y que nos expulsa. Ahí el Estado, decías, es responsable, es cómplice. ¿En qué sentido podemos decir que lo es para que lo entiendan las y los oyentes? ¿Por qué el Estado opera para garantizar este tipo de crímenes, para validarlos en última instancia? Bueno, en muchísimas instancias. La principal es que hace más de 5 años reclamamos el cupo laboral trans en la provincia de Córdoba para que las pibas no estén únicamente o no tengan como única opción el trabajo sexual sin ninguna protección y sin ninguna garantía como medio de supervivencia, y que reconozca que el mercado laboral, así que lo mismo la gente del mercado laboral, no incluye por sí solo a nosotras las personas trans, sino que es expulsivo y discriminador. Por eso debemos recaer en políticas de discriminación positivas como son los cupos laborales. Asimismo, también no hay en Córdoba políticas de inclusión sanitaria, seguimos teniendo una expectativa de vida de 35 años, y a pesar de que esté la ley de identidad de género y el artículo 11 reglamentado desde hace más de 2 años, no hay unidad médica que contemple la inclusión de las personas trans y la atención adecuada de nuestros cuerpos. Está ausente también porque no reconoce los derechos de las trabajadoras sexuales ni las protecciones que deberían tener, expulsándolas a la situación de calle y a la protección personal o individual que cada una tiene que tener, ¿no? Y la verdad que eso es responsabilidad, la seguridad también es responsabilidad del Estado, ¿no? Y bueno, recuerdo el caso de Estrella Sánchez, también tan similar, ¿no? Una compañera de trabajo sexual que en su jornada laboral fue asesinada, el caso de Cindy, que fue lo mismo, el caso de Laura Moyano, y ahora sumamos una muerte más como es la de Azul. Ahí, Celeste, además de todo este dolor y esta rabia que vos comentás, hay una esperanza que remite a la organización, pero también a la confluencia con otras luchas y resistencia. Y queríamos preguntarte acerca del encuentro que se vivió en Chaco y en Resistencia, y de la presencia trans y traba, que cada vez es más fuerte y que se está anudando y articulando en esta lucha en común. Desde luego, el feminismo y la lucha por la igualdad no puede ser tal sin incluir a todas las disidencias, las identidades disidentes. No podemos hablar de igualdad y de una Argentina que no discrimine hasta que todos estemos incluidos en las luchas colectivas y la construcción es colectiva y horizontal. Es la única manera de empezar a hablar de un país que no sea violento, ¿no? Por eso la importancia de la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres, en el encuentro que se realizó también en Chaco, o sea, la importancia acá es de incluir a identidades que históricamente fueron invisibilizadas, como es la nuestra, que históricamente fuimos expulsadas, y que no va a haber una Argentina sin inclusiva y sin violencia hasta que todos estemos involucrados. Y que se tuvo que dar el debate al interior del movimiento feminista para que puedan ser parte del Encuentro Nacional de Mujeres, que también hoy se está debatiendo, bueno, si es un Encuentro Nacional de Mujeres o hay que cambiarle el nombre, porque hoy están participando distintas identidades diversas, ¿no? Y que también es impresionante que hoy, 32 años después del primer encuentro de mujeres, crezca un montón la participación y que eso obviamente que fogonea la lucha en particular desde los sectores más diversos y que pueda alimentar la lucha que vienen dando y visibilizar la organización de ustedes, ¿no? Desde luego que es así. Bueno, pasó históricamente con el feminismo, ¿no? Creo que ahora en esta, no sé si llamarla tercera ola de feminismo o cómo, el reconocer a las identidades disidentes y femeninas, independientemente de ser mujer o no, es una necesidad y es una obligación del movimiento, ¿no? Que hoy estemos participando es consecuencia de una larga lucha de golpear puertas. Pienso acá en Córdoba en el Ni Una Menos y cómo irrumpimos prácticamente en la organización de Ni Una Menos para poder formar parte del reclamo que nos contempla, pero bueno, que conllevó debate, por supuesto, ver si las mujeres trans éramos mujeres inclusive, ¿no? Y que eso se traslada también incluso, si me permitís, a los casos de femicidios trans que estamos teniendo, porque lamentablemente como organización debemos reclamarle a la justicia, al Poder Judicial, que reconozca el caso de nuestras asesinadas como femicidios para que su carátula figure con ese agravante, porque en primera instancia no lo incluyen, sino ese con el reclamo de la organización. Nos está costando bastante el reconocimiento del Poder Judicial de nuestra identidad. Sí, así como costó que se incluya la carátula de femicidio en general al Código Penal, ¿no? Tal cual, tal cual. Celeste, ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo sigue ahora la lucha, digo, el reclamo por no solo exigiendo justicia por Azul Montoro, sino por todas las compañeras trans asesinadas y en general todo lo que vos decías, ¿no? O sea, no solo remitirnos a la violencia extrema que es un feminismo trans, sino todas las situaciones de violencia por las que están atravesadas las vidas de las mujeres y de todas las identidades diversas, que como vos decías también, un colectivo que tiene un promedio de vida de 35 años, que está atravesada por la problemática de, sobre todo, el trabajo, ¿no? También cuando se dice esto, no hay ni una menos sin trabajo, sin vivienda. ¿Cómo sigue la lucha? Bueno, esperamos realmente, la verdad estamos bastante conmocionadas todavía, pero la propuesta es nuevamente pedirle al Estado cordobés, al gobierno provincial y al municipal, el reconocimiento y la aprobación de la ley de cupo urgente para poder darle otra expectativa y poder apostar al proyecto personal de las pibas que hoy nos encontramos en situación de vulnerabilidad. Eso en primera instancia. En segunda instancia, tenemos la intención de construirnos como querellantes en la causa conjunto a la familia para poder certificar que este crimen no quede impune como todos los otros que he mencionado, como el de Laura Moyano, como el de Estrella Sánchez, como el de Cindy, y que realmente esta vez sí haya justicia para una mujer trans. Celeste, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar nuestra situación de emergencia que tenemos y bueno, estamos en la misma lucha. Nos vemos. Ahí pasaba Celeste Giacchetta, titular de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, desde Córdoba. Qué dinámica dura la que contaba, ¿no? Por suerte, por lucha sobre todo, se ha logrado instalar, ¿no?, en el último tiempo esta problemática, esta demanda, que como decía, es acuciante. Recordaba semanas atrás el caso de Kimei Ramos, cómo tuvo repercusión mediática, cómo los medios muchas veces a nivel hegemónico folclorizan este tipo de situaciones. En este caso, casi lo pintoresco de una maestra que cambia su identidad. No es que cambió la identidad en el marco de la escuela, pero trataban de construirlo de esa manera. A pesar de lo cual, uno la escuchaba hablar y la verdad es que daba vuelta, ¿no?, a los comunicadores y comunicadoras con un discurso y con una convicción realmente que irradiaba, ¿no?, orgullo en ese plano, ¿no?, de la autoafirmación identitaria. Así que bienvenido sea este tipo de planteamientos como parte de un debate público que también involucra a la propia izquierda, hay que decirlo, ¿no?, en esta invisibilización de las luchas, de las resistencias, de las identidades diversas, y que durante tanto tiempo quizás estuvo un tanto opacada, desvalorizada como central y tan urgente al interior del campo popular. Nos vamos de esta manera del Enredando las Mañanas con un temita que nos va a regalar Vidal y enseguida ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.